8. ¿Suena esto? Ahora sí. Vamos a rezar con su permiso una vez allá. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la fase inicial de este curso ya indicamos que la Iglesia de Cristo, que Cristo fundó sobre los apóstoles, quiere decir enviados, como dice el mismo Cristo, como el Padre Celestial envió él al mundo, así él, así yo os envío a vosotros, dice los apóstoles. O sea, la Iglesia es la continuación por institución divina del envío del Hijo de Dios encarnado para nuestra salvación. Cristo, por tanto, envía a los apóstoles como el Padre le ha enviado a él. Y les envía, como vimos, anunciar el Evangelio del Reino. Hoy vamos a continuar este tema con una cuestión muy central para comprender lo que es la Iglesia. He puesto de título lo que dice el Evangelio de Mateo: Cristo. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo como testimonio para todas las naciones. La Iglesia Dios la instituyó como históricamente visible. Es una sucesión de apóstoles que instituyen el episcopado, los sacramentos son una cosa sensible, se transmite. Ningún obispo en la Iglesia es alguien que no le haya puesto las manos sobre su cabeza, alguien que se las puso, alguien a quien desciende de los que pusieron las manos, los propios apóstoles. Hay una presencia real, física, de la Iglesia. Sí. Y a estos apóstoles que les envían, les dicen, se dice, Jesús les dice en los hechos: seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta el último confín de la tierra. Por tanto, esta Iglesia enviada por Cristo y fundada sobre los apóstoles, vamos a pensarla hoy según una doctrina capitalísima, importante, que está en la Escritura y en la tradición, que ha sido de nuevo y más que nunca hecha presente en la doctrina del Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium. La Iglesia es el pueblo de Dios de la nueva alianza, a la que San Pablo llama el Israel de Dios. El Israel de Dios. San Pablo lo dice así: previendo la Escritura que por la fe justifica Dios a los gentiles, que decir a los que eran paganos antes, a los que no son judíos, dio de antemano a Abraham la buena nueva de que la promesa hecha a Abraham, de la que nace el origen del pueblo de Israel antiguo. Es que en tu descendencia, descendiente tuyo, serán bendecidas todas las naciones. De modo que dice San Pablo, los que viven de la fe serán bendecidos con el cielo Abraham. Vamos a ver una cosa. Dios quiso obrar la salvación de los hombres enviando a su Hijo. enviando a su hijo, hecho hombre, nacido de mujer, como dice San Pablo, nacido de María, verdaderamente madre de Dios. A María, la cual el ángel le dice que el que nacerá de ella, Dios le dará el trono de su padre David. Y María da las gracias a Dios, magnífica, como diciendo, como había prometido a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Cuando María dice nuestros padres, quiere decir los padres nuestros, de los israelitas, de los descendientes. Dios ha querido obrar su acción divinizadora de los hombres y redentora del pecado, metiéndose él mismo en el mundo, hecho hombre, hecho hijo de Abraham, hijo de David, y habiendo prometido esto a un pueblo, pueblo judío, pueblo israelita, que desciende a través de los 12 patriarcas, hijos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, desciende originariamente de Abraham y de Sara. Hay otros descendientes de Abraham que descienden de Agar e Ismael, misteriosa separación de los hijos de Agar, de los hijos de Sara, que misteriosamente Dios promete que también hará un gran pueblo de los descendientes de Ismael, pero no vamos a hablar de esto, sería hablar de los musulmanes y de los árabes. La revelación de Dios que se plasma en la iglesia fundada sobre los apóstoles tiene que ver con la existencia de este pueblo de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de los 12 patriarcas. De modo que el Concilio Vaticano II nos recuerda así: todo tiempo y lugar son afectos a Dios los que le temen y practican la justicia. Cita los Hechos de los Apóstoles. Pero quiso el Señor santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituir un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como pueblo suyo el pueblo de Israel, con quien estableció un pacto y a quien instruyó gradualmente, manifestándose luego a sí mismo en sus divinos designios a través de su historia y santificándolo para sí. El Israel de la carne, que dice San Pablo, los hijos, según la carne, los hijos humanos de Abraham, de Isaac, de Jacob, son un pueblo de Dios, emparentado con Dios, como María es madre de Dios, porque el que desciende de Abraham y de David, según dice el Evangelio de Mateo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, claramente es Dios y el mismo mundo. De modo que San Pablo lo dice esto, como en breve lo vemos enseguida. Ahora bien, no podemos entender el plan de la encarnación, de la redención de la humanidad, sin ver la relación que tiene el plan divino de la encarnación con la elección de este pueblo del antiguo Israel, los judíos, llamamos ahora, la antigua alianza, que fueron una preparación y símbolo de un pacto nuevo, más perfecto, que se sería en Cristo, al revelarse plenamente. Dios quería revelarnos el reino de Dios en el verbo de Dios hecho carne. Pero conviene atender a esto que recuerda el Vaticano II citando a Jeremías. Noten bien, vamos a ver que el profeta Jeremías anunciaba un pacto nuevo, una nueva alianza, y lo dice así: he aquí que llegó el tiempo, dice el Señor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La tribu regia pondré mi ley en sus entrañas. entrañas. Lo escribiré en sus corazones, no en las tablas de piedra, como dices. Y seré Dios para ellos. Ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño a mayor, me conocerán, dice el Señor. Está anunciando la nueva alianza, que llamamos el Nuevo Testamento. Pero lo anuncia como un establecimiento de una nueva alianza con la casa de Israel, con Abraham, o sea, con nosotros. Por tanto, si queremos contemplar adecuadamente la dispensación de la misericordia divina sobre el género humano, no podemos ignorar el misterio de esta elección de Israel como pueblo elegido por Dios, y pensar el misterio de la permisión divina de su reprobación, porque en su mayoría, como cuerpo social histórico, desconoció a Cristo y se rebeló contra él y le crucificó. El misterio de la reprobación de este Israel, que era el pueblo de Dios, y del plan providencial que tiene Dios sobre el propio Israel y sobre el género humano. San Pablo, que tuvo la vocación singular, inicialmente era él solo que hacía esto. Pedro lo había hecho en un momento con el centurión Cornelio, pero los apóstoles predicaban en Judea y Samaria. Todavía no se habían extendido hasta el confín de la tierra. Pensemos un misterio muy sorprendente. Hay un momento en que aquella mujer cananea, cuya fe admira a Jesús, diciendo que no he hallado una fe tan grande en Israel, como dice también cuando el centurión dice que cure a su criado. Hay una mujer cananea que le pidió al Señor una curación milagrosa, ¿no? Y el Señor se la niega diciendo: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que la mujer era gentil, no era judía. Y le dice que no ha sido enviado más que a los judíos. Y la mujer sigue orando, porque el Señor le dice: no hay que dar pan de los hijos a los perros, que los perros somos nosotros y los hijos los judíos. Esto está en el Evangelio, dice Jesús. Y aquella mujer cananea sigue orando y dice: Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame una migaja del bien que estás enviado para hacer principalmente a los judíos, primeramente a los judíos. Entonces Jesús se admira y dice que en Israel no hay tanta fe, y concede lo que pide, da la curación. Por tanto, Jesús, que se admiraba de la fe del centurión y de la mujer cananea, le dice a la cananea que él ha sido enviado por el Padre a los israelitas. El primer plan de Dios es anunciar la nueva alianza al pueblo de Israel. Como que el pueblo de Israel la rechazó, después, digamos, el plan divino, los apóstoles ya les dice el Señor que irán hasta el último confín de la tierra, y San Pedro lo hizo, y San Pablo es enviado, le llaman apóstol de los gentiles, de los no judíos. San Pablo, que se consagra plenamente a predicar el evangelio del reino, que Jesús es el Hijo de Dios enviado al mundo para nuestra salvación por la fe en Él, una nueva alianza destinada a toda la humanidad. Pero dice que él siente un ardiente deseo en favor de sus hermanos según la carne, es decir, desea ardientemente que crean en Cristo los judíos. Los israelitas, en la carta de los romanos, encontrarán, ¿de quién es la adopción filial? también nosotros hemos sido adoptados como hijos, pero dice que es suya la adopción filial, la gloria y las alianzas y la legislación y el culto y las promesas. Pensemos que el culto del templo precisamente iba a ser cancelado por la muerte de la redentora de Cristo y se establecería nuevos, es decir, que había sido profetizado también, nuevos sacerdotes y un enorme de Melquisedec, ¿no? Dice, estos israelitas, cuyos son los patriarcas, de quienes son suyos, los padres, sí, los padres, de los que descienden, según la carne, el lenguaje semítico quiere decir en lo humano, ¿eh? De quienes descienden, según la carne, si el verbo se hizo carne, que es el que se hizo hombre, pues desciende en lo humano, como filiación humana, desciende de los patriarcas, desciende el Mesías, el Cristo, que es, sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. O sea, que lo que después se definió que María es madre de Dios, San Pablo lo había dicho así: Dios es descendiente en lo humano, es Dios, segunda persona, la Trinidad, Dios Hijo, Dios Verbo, vino al mundo como el descendiente de Abraham y de David, de Isaac y Jacob. Los padres de Israel en lo humano son aquellos de quienes desciende Dios bendito por los siglos, que ha venido a hacerse hombre como nosotros. Por eso la genealogía de Jesucristo es presentada como hijo de David, hijo de Abraham. El evangelista Marcos, que según tradición escribe lo humano, diríamos, bajo el dictado prácticamente del apóstol Pedro, explica la entrada de Jerusalén, que celebramos el domingo de Ramos, ¿no? Cuando los judíos de Jerusalén le aclaman y reconocen como el rey de Israel, el hijo de David. La aclamación, según Marcos, refiere es: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David, o sea, el reino que viene con Jesús, es el reino que viene, procede de nuestro padre David. Los fariseos recriminan a Jesús. Mira que dicen esto, quien dice por el contexto, se ve como los fariseos, los enemigos del Señor, le dicen: no es propio de ti dejarte aclamar de esta manera, no está a la altura tuya, no, te aduban diciendo, mira que dicen esto, no, te van a hacer quedar mal, ¿no? Y Jesús responde a los fariseos: os digo de verdad que si estos callaren, clamarían más piedras. Esto es así, esto que están diciendo es la verdad, están reconociendo el reino en mí, el rey descendiente de David, el advenimiento del reino que viene de nuestro padre de Dios. Cuando el magisterio de la Iglesia en nuestro siglo instituyó en la liturgia la solemnidad de Cristo Rey, recordó, como hizo Pío XI en Francisco de Cuesta, este título para llamar a Cristo Rey, el título de la promesa de la herencia davídica. Recuerda que el Papa había sido, recuerda el Papa Pío XI, citando textos bíblicos, que Cristo había sido profetizado, había sido anunciado como el príncipe que debe salir de Jacob. constituido por el Padre, rey sobre el monte Sion. A María, ¿no?, se le anuncia el hijo, a su hijo que nacerá de ti, a quien Dios dará la sede de su padre David, y reinará para siempre en la casa de Jacob. O sea que para el advenimiento de Cristo como rey del universo es presentado en los profetas y en los evangelios como el advenimiento a su pueblo del descendiente de David, a quien se había prometido un hijo que reinaría perpetuamente. Por tanto, no podemos dejar de contemplar este misterio. Dios anunció el advenimiento del Hijo de Dios al mundo como habiéndose hecho Hijo del Hombre, Hijo de Abraham y de David, Hijo del pueblo de Israel, descendiente de los patriarcas del pueblo judío. Hemos visto lo que decía San Pablo. Los padres de Israel son aquellos a quienes se extiende Cristo, que es Dios bendito por los siglos. El sábado santo, en la antigua liturgia, que ha sido transformado por la liturgia del sábado, centrada en el bautismo y el tránsito del pueblo al Mar Rojo como símbolo del lo que abre el bautismo de los cristianos, con la nueva liturgia ha recogido las profecías y las plegarias que había en la liturgia antigua del sábado santo. Y aquí yo he traído el texto de un misal antiguo y el texto del misal nuevo en castellano, para tener aquí, luego lo he estado mirando. La traducción castellana, como pasa siempre, es inferior a lo que dice el latín. Por tanto, yo me voy a permitir explicarlo por la manera desde el texto mismo latino, que está en el texto latino, que los castellanos no han acertado casi nunca. Claro que entre lo que tiene el castellano hay distancia, ¿no?, pero lo tiene mucho más claro que el castellano. Y sobre todo los redactores de estas oraciones, que son plenarias, pues pensaban mejor. En ustedes. Oramos el sábado de gloria, en la vigilia pascual ahora, en el nocturno, oramos así. Ahora estamos en la tercera lectura, al que sigue un salmo responsorial y una oración. Antes estaba en otra lectura anterior. Era la cuarta. El tema de textual es el mismo. Se narra la paso del Mar Rojo por los judíos al huir de Egipto. Y la iglesia ora así. Dios, oh Dios, cuyos antiguos milagros también en nuestro siglo los sentimos brillar, sentimos ahora que brillan en el mundo los milagros que hiciste con el pueblo tuyo de Israel. Milagros en los que lo que a un solo pueblo, liberándolo de la persecución de Egipto, le ayudaste con la diestra de tu poder. Esto ahora, aunque aquello anunciaba, lo obres para salvación a todas las gentes. Porque el agua de regeneración, que es decir, que ahora el bautismo nos haga pasar del pecado a la gracia, de la pérdida de la gracia santificante a la adopción de hijos de Dios, nos haga hijos de Dios. No regenere por el agua que nos hace nacer de nuevo. Concédenos que, como viene la petición, esto es la invocación, el título en el cual pedimos a Dios que haces olvidar en nuestro tiempo los antiguos milagros, porque lo que hiciste para un pueblo con la diestra de tu poder, ahora lo haces por el agua de la regeneración para todos los pueblos. Concédenos que la plenitud de todo el mundo pase, transea, atraviese el abismo del pecado a la gracia. Transiat in filios abrae et in israelitica dignitate. Que todo el mundo en su plenitud pase por el bautismo a ser hijos de Abraham y adquirir la dignidad israelítica. Y pedimos que los hombres del mundo entero llegan a ser hijos de Dios y miembros del nuevo Israel, dice el texto castellano. No es literalmente bien traducido, porque no se pide que los bautizados seamos miembros del nuevo Israel. Se pide que el mundo entero pase por el agua del bautismo a ser los hombres hijos de Abraham y alcancen la dignidad israelita. Misterio grande, ¿no? El día que se está celebrando la bendición del agua bautismal, normalmente centrada en el bautismo. Se pide que la tocius monti en transe plenudo, en israelítica plenitud, in filios abrae, que seamos todos hijos de Abraham, que tengamos la dignidad israelítica. Claro está. Y esta plegaria, admirable, ¿no?, y realmente inspirada, que es una invitación ella misma a volver a pensar en el misterio de que Dios, al anunciar la nueva alianza, lo anuncia como una alianza con Israel. Y San Pablo, el que tiene la misión de predicar que Dios no solo es Dios de los judíos, sino también de los gentiles, los que hasta ahora no les había llegado el conocimiento de Dios, porque Dios lo concentró, lo concedió a un pueblo y le dio la vocación de ser el testimonio de este misterio de la venida de Dios al mundo, salvarlo, ¿no?, prometiéndole el descendiente. Pues esto es presentado como la filiación de Abraham y la dignidad israelítica. Por tanto, aunque nosotros no somos judíos según la carne, al ser cristianos somos hijos de Abraham y hemos alcanzado la dignidad israelítica. Aquí hay un misterio de la elección de Israel como el camino, que se puede decir esto así. El Israel de la carne, el pueblo de los patriarcas, es en verdad pueblo de Dios. Y ahora pedimos que esta promesa hecha a Abraham, que ya se prometió en su descendiente para todas las gentes, haga que todo el mundo alcance a ser el nuevo Israel, el Israel de Dios, alcance la dignidad de hijos de Abraham. Pensemos. Esto siempre se ha pensado poco, ¿no? El Concilio Vaticano ha dicho más que antes se decía, pero que lo pensásemos o no, no quiere decir que no esté en toda la Escritura y en todos los santos padres que estén en la liturgia de la Iglesia, ¿no?, porque esta oración está aquí. Ha estado así desde los tiempos, más de 1000 años, incorporado a la liturgia romana desde la liturgia de Galia, ¿no? Del siglo VII, VIII, etc. Ahora bien, si para pedir que nosotros aceptemos el Mesías, la Iglesia Católica, que sabe y lo dijo San Pablo, que el pueblo judío en su mayoría y como pueblo ha quedado fuera. No obstante, lo dice así. ¿Por qué? Pensemos dos cosas. El misterio de la reprobación de Israel, de la no fe de los judíos según la carne, en Cristo, Hijo de Dios. Miren ustedes, el Mesías había sido anunciado como el Hijo de David. Los judíos de Jerusalén aclamaban: bendito el reino que viene de David, nuestro padre. Los fariseos se enfadan de que se deje decir esto, diciendo: te estás usurpando el lugar del Mesías, ¿no? Ellos no creen que lo sea. Cristo les dice que si no clamaran ellos, clamarían mis piedras, es decir, yo soy. Pues en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los que llaman sinópticos, se narra casi con las mismas palabras el siguiente diálogo. Jesús les pregunta a los fariseos: ¿de quién es hijo el Mesías? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Los fariseos le dicen: es hijo de David. Cristo les pregunta: ¿y cómo es que, inspirado en el Espíritu, David le llama Señor suyo? Dice el Salmo: dijo el Señor, dijo Yahvé, a mi Señor, Adonai, siéntate a mi diestra. ¿Por qué le llama Señor suyo? Es su hijo. ¿Cómo puede ser hijo suyo? Y no supieron qué contestar. Ahora nosotros tenemos que pensar lo que Jesús dice, no lo dice San Pablo. ¿Qué misterio hay en este diálogo? Porque el Mesías está anunciado que es el hijo de David. Pero si le dicen el Mesías será hijo de David, les pregunta: ¿y por qué David le llama Señor suyo? Porque está claro la intención del diálogo polémico del Señor con los fariseos. La intención es la misma que tenía Juan Bautista, el precursor, que también denunciaba a los fariseos. Decía: somos hijos de Abraham. Y les decía: el Señor puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Es una obra divina que Dios ha prometido y ha querido hacerla a través de esto que lo ha prometido Abraham. Pero si los hijos, según la carne de Abraham, se agarran a esto y dicen: nosotros somos los hijos de Abraham y David es hijo de Abraham, es nuestro, y se piensan que esto les viene, le viene a Israel de sí mismo, o sea, se equivocan con el máximo error. El precursor reprendía su soberbia religiosa con la que se gloriaban de ser hijos de Abraham. Recordaba que el Señor podía ser hijos de Abraham de las piedras, es decir, Dios no necesita nada en los hombres, ha asumido, ha prometido, ha escogido. En que dice María: el Señor ha obrado en mí, miró la pequeñez de su sierva y ha obrado en mí cosas grandes, el que es poderoso, cuyo nombre es grande, hizo alarde del poder de su brazo. Pero María nunca se glorió de decir: he tenido un hijo que es el hijo de Dios. Esto no está nunca en María. María está la gratitud de haber enviado al mundo el hijo de Dios y haberse dignado escogerla a ella como la mujer en la que tenía que obrar su ministerio, como había prometido Abraham y a su descendencia para siempre. Todo el apostolado de San Pablo, llamado a anunciar a Cristo a las naciones, está penetrado simultáneamente de la denuncia de la desorientación. Ya lo vimos las seglas el día pasado, lo vimos algunas veces, acusan de perversos y falsos y mentaces, y otras veces les acusa de estar desorientados en su celo de Dios, desconociendo la justicia de Dios, empeñándose en mantener los fueros de su propia justicia. No se rindieron a la justicia de Dios. Los judíos, por soberbia religiosa y ceguera de sus dirigentes, de aquellos que San Pablo denunciaba, y a los judíos que mataron a los profetas, que han crucificado al Hijo de Dios, se habían apoderado, diríamos, como si fuese un atributo de su nación, de las promesas divinas y las acciones de Dios. Entonces San Pablo dice una cosa que es reiterada en él, pero sobre todo está desarrollada en la Carta a los Romanos. Afirma que Dios permitió la ceguedad de Israel para que así se abriese el camino a la conversión de las naciones. Dice: su ceguera ha sido ocasión de vuestra salvación, les dice a los griegos. Claro, es una frase misteriosa, ¿no? Puede uno relacionarla con una denuncia de la soberbia y el egoísmo de los fariseos, de Jesús, del Señor, que les acusa de que hay de vosotros, fariseos hipócritas, que vais de aquí para allá para buscar hacer un prosélito que crea en el Dios de Israel, y cuando le habéis convencido de que el Dios de Israel ha escogido a Israel, le incorporan y circuncidan y le ponen la ley de Moisés, le hacéis peor que lo que sois vosotros. Lo que el apóstol San Pablo llama mi evangelio, según mi evangelio, es decir, lo que yo he tenido vocación divina de anunciar, es el anuncio de que pasamos del pecado a la justicia por una obra de Dios en nosotros. Si nosotros creemos en su acción salvadora, en sus promesas por Cristo, y que si nos quisiésemos gloriar de que conocemos la ley divina, cumplimos nuestras obras, ignoraríamos que antes que la ley dada a Moisés fue la promesa hecha a Abraham. San Pablo en esto es enérgico, y sus textos dieron origen al protestantismo luterano, no porque tuviera razón Lutero, sino porque lo entendió mal, sin duda. Ya decía San Pedro que en San Pablo hay cosas difíciles de entender, pero no dice que sean falsas, son verdaderísimas. Para la Iglesia Católica las enseña, están en Trento, están en Santo Tomás, explicadas muy bien. Yo tengo que explicar lo que San Pablo explica. San Pablo dice que si por el cumplimiento de la ley divina, que por recibir la ley, que sea venida de Dios, no adquirimos más que el conocimiento del pecado, por oír la ley, sabemos que no la cumplimos. Pero esto, si no estimula en nosotros una fe en la misericordia de Dios y en la acción de Dios, en la promesa de Dios que quiere salvarnos, Dice, si por la ley se alcanzase la justicia, entonces Cristo ha muerto en vano, porque ya teníamos todo lo que teníamos que tener. Pues no. Antes que la ley que se da por Moisés, está la promesa hecha a Abraham, que por cierto es para los judíos y para todas las naciones. Y San Pablo dice que con esta permisión de la resistencia de los judíos al plan de Dios, ha hecho posible la vocación de las naciones. Dice, Dios ha permitido su reprobación para bien vuestro. Entonces les dice a los romanos, a quienes está amando, pero no os gloriéis ahora como los judíos se glorían contra vosotros, no os gloriéis vosotros diciendo, nosotros hemos conocido la verdad. Porque si los judíos, por su falta de fe, han perdido lo que la gracia de Dios les decía, no te enorgullezcas tú, porque también serás cortado del árbol. San Pablo, esto es muy digno de notarse, compara la iglesia de los gentiles, digamos, los muestra, que nosotros somos en la iglesia, lo compara a las ramas injertadas, las ramas de acebuche injertadas en un olivo auténtico. Si las ramas del olivo fueron cortadas y fuiste injertado tú contra naturaleza, dice San Pablo, diciendo, no te iba a heredar la riqueza de sabiduría que tenían los judíos dada por Dios. Durísima humillación de la cultura griega y romana y contra naturaleza, tú, gentil, has sido injertado en el olivo. Pero no te gloríes tú, rama injertada, contra las ramas naturales, porque si ellas fueron cortadas del árbol por su falta de fe, también tú serás cortado, si no crees la justicia de Dios. El mensaje de San Pablo siempre es esto, con el misterio de que Dios no permite la caída de Israel como de algo definitivo. San Pablo insiste en que si la caída de los judíos ha venido a ser para salvación de los gentiles, ¿cuánto más será la plenitud? Si su repudio ha sido reconciliación del mundo, ¿qué será su acogida? Sino como un retorno de la muerte a la vida. Y entonces profetiza, y el Vaticano II lo recoge, la Iglesia espera con el apóstol y con los profetas antiguos de Israel, que el pueblo de Israel se convertirá, ya ve. Y entonces, si su reprobación ha sido ocasión de salvación de los gentiles, misterio tremendo, su conversión, cuando los judíos reconozcan a Yahvé de nuevo y en realidad reconozcan a Cristo como Hijo de Dios, se conviertan a la fe en Cristo, los judíos de carne y hueso, los judíos según la carne, entonces el mundo pasará de muerte a vida, y entonces todo Israel será salvo. Todo Israel aquí quiere decir el Israel según la carne y el Israel según el Espíritu. Todo el mundo habrá pasado a la dignidad israelítica, y los mismos israelitas, descendientes biológicos, diríamos ahora, de Abraham, de Isaac y de Jacob, también habrán alcanzado la dignidad espiritual de hijos de Abraham. Habrán sido fieles a las promesas hechas a Abraham por Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Y este es el mensaje de la teología de la historia de San Pablo. Y entonces pensemos una cosa. La clase tiene esta finalidad. San Pablo, hablando de Cristo, dice a los efesios, Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz. Que hizo de los dos, está hablando de los judíos y de los gentiles, uno, hizo una sola cosa y derribó el muro de separación, la enemistad. anulando en su propia carne la ley de los preceptos formulados como edictos que no daban la gracia de cumplirlos, para hacer en sí mismo, en Cristo, y los dos, judíos y griegos, diríamos, un solo hombre nuevo, reconciliar entrambos en un solo cuerpo, la Iglesia, por la cruz, matando en la cruz la enemistad. Y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, estando ciegos, a vosotros que estabais lejos de Dios, verdadero, el Dios de Israel. Y paz a los que estaban cerca, pues por él tenemos abierta, unos y otros, la entrada en un mismo espíritu a Dios Padre. Ahora bien, por tanto, la muerte redentora del Señor derribó el muro que había mantenido separado los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob según la carne de las naciones que no habían. Pensad que hay un salmo que dice: los judíos dando gracias a Dios, reveló sus juicios a Israel. Y no hizo lo mismo con las naciones, con facilidad de dominación. Yo dije a su mano manifestar, y teis, no hizo lo que ha hecho con nosotros a todas las naciones. Si vemos todo el apostolado de San Pablo, hablando a judíos y hablando a gentiles, desde esta perspectiva, veremos que si los judíos, de quienes son los patriarcas, de quienes se siente Cristo, piensan de tal manera gloriarse en los juicios que Dios les ha revelado, que piensan que con esto ya pueden por sí mismos pasar del pecado a la gracia y no necesitan de la redención. Entonces tienen el máximo pecado. Y este pecado lo permite Dios para bien nuestro, diríamos, porque si no, parece que respetando Dios, aunque supeándolas como de las piedras puede ser a hijos de Abraham, respetando el modo de ser de los hombres, parece que si los judíos hubiesen aceptado a Cristo así nacionalmente, no hubiesen hecho lo que Dios quería que hiciesen, que es dar a conocer a Dios a un mundo entero. Esta es una idea central de San Pablo, ¿no? Que se guardaron la verdad, la encerraron en sí. La idea de San Pablo la recogió Mahoma, que recogió muchos errores de los judíos anticristianos, por ejemplo, considerar que es idolátrico adorar a Cristo como hijo de Dios. Es una idea bíblica. Nos llaman infieles los musulmanes, porque creen que adoramos a un hombre, porque ellos no reconocen que Jesucristo es más que un profeta. Jesús de Nazaret lo reconocen como profeta, pero dicen que los cristianos se equivocaron al creer que era hijo de Dios, porque Dios no tiene que tener hijos, porque no tiene por qué tener hijos, porque no necesita el hijo infinitamente. Tan grave, y se ve un error gravísimo, el dado de los judíos anticristianos, la resistencia de los judíos contra la divinidad de Cristo, contra la filiación divina de Jesús de Nazaret, la heredó Mahoma, se contaminó de esto, y con tradición judaizante llama infieles a los que creemos en la Santa Trinidad y en la encarnación del Hijo de Dios, la divinidad de Jesucristo. Pero Mahoma recogió de San Pablo, directamente, como sea, la idea de que el pueblo de Israel había sido infiel a Dios, al Dios de Abraham, que es el mismo Dios de los musulmanes, porque se quedaron lo que Dios les había comunicado, lo quedaron para ellos, una gloria del pueblo judío, y no lo comunicaron al mundo entero. De modo que el Islam, con todas sus rarezas, parece que recibe un impulso que Mahoma le da, de que hay que dar a conocer con todos de Israel, con todo el entero. Realmente se apresuraron mucho con guerras, con conquistas, o sea, con los métodos que les hubiera gustado a los judíos que les trajeran Mesías para ellos, ¿no? Muy judaizados, pero no con la idea de quedárselo para ellos y darlo al mundo entero, a diferencia de lo que habían hecho. Tienen contra los judíos que no dieron a conocer el Dios de Abraham a todos los hombres. Tienen contra los cristianos el que hemos hecho una idolatría al adorar como hijo de Dios a Jesús. Por eso nos llaman infieles a los cristianos, infieles. Gentiles, idólatras, que adoramos a Jesús, no. Por tanto, el misterio de la reprobación de Israel, según San Pablo, es una permisión divina, pero una permisión provisional, que ha durado milenios, ¿no? Pero que no es el plan final de Dios. De modo que dice que permitió que cayese en la incredulidad los gentiles y los judíos, para que finalmente pudiese usar de misericordia con todos, así lo dice, y anuncia, y la Iglesia lo reconoce, que San Pablo anuncia esto, lo dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia espera, hablando de la futura conversión de Israel, aquel día en que todos los hombres, un profeta Sofonías, con una sola voz y hombro con hombro, con una sola voz adorarán a Yahvé y le servirán. El Concilio Vaticano II anuncia con la conversión de los judíos la conversión del mundo entero, de modo que se cumplan aquellos días, que hay muchísimos textos proféticos que el conocimiento de Dios no es el tiempo de los juicios para ser pensado, ¿no? El conocimiento de Dios llenará la tierra como el mar está lleno de agua. La tierra entera está llena, estará llena del conocimiento de Yahvé, y esto solo se puede producir en un plan divino anunciado profetas y aclarado por San Pablo siempre, pero especialmente en la epístola a los romanos, cuando todo Israel sea salvo, es decir, cuando el Israel de la carne sea también Israel del Espíritu, entonces el mundo entero de corazón y buena voluntad obedezca al dominio de Cristo Rey, como anunció Pío XI, y se cumpla aquella cierta y consoladora profecía del Divino Corazón, como le llama Pío XI. Será de todos un solo rebaño y un solo pastor, y todo esto está en la esperanza de la futura conversión de Israel. Por tanto, no tenemos nunca que perder de vista, primero, que la Iglesia, Dios lo preparó a través de un pueblo escogido, que es el pueblo de los descendientes de los patriarcas, los que prometió el descendiente, en el cual serían bendecidos. Somos herederos por la fe en Cristo de una herencia prometida primeramente a los judíos, que ellos todavía no han recibido, y que cuando reciban será como si el mundo pasase de muerte a vida. Esto dice el Concilio, que la Iglesia lo espera con los profetas de Israel y con el apóstol Pablo. A mí me ha parecido que es necesario pensar estas cosas para pensar en la Iglesia adecuadamente. Cuando pensamos en la Iglesia como un pueblo de Dios, de la nueva alianza, es en lo que por la plan divino, ya que no aceptaron los primeros destinatarios del mensaje, nos judió a nosotros. Diríamos, antes que los judíos, en ese sentido, hemos estado muchos años, muchos siglos, que veíamos a los judíos como no creyentes y a nosotros como creyentes. Por desgracia, tal vez ahora estamos llegando al fin del tiempo de las naciones, porque avanza la incredulidad por soberbia humanística y orgullo de la ciencia humana que ignora la misericordia de Dios.